en la Universidad de Río Negro, acá en la sede Atlántica, se viene el Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales, un tema del que queremos saber y compartir también con nuestros oyentes y nuestras oyentes. Es por eso que hoy nos visita Mariana Rulli del CIEDIS, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, para que nos cuenten de qué se trata este simposio que comienza mañana. Mariana, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Muy bien. Bueno, preparando también lo que va a ser mañana este comienzo de este simposio de familias monoparentales. Contanos de qué se trata esto. Bueno, ¿de qué se trata? Este simposio es un simposio que se viene realizando hace 10 años aproximadamente. Todas las ediciones anteriores se hicieron en España y son parte de una red de investigación sobre familias monoparentales, que es una red internacional que se llama Red Tifamo. Nosotros acá en la Universidad Nacional de Río Negro lo que hicimos fue desarrollar en los últimos 3 años un proyecto de investigación sobre las familias monoparentales en Río Negro, y participamos en el último simposio que se hizo en Valencia en el 2015, y a partir de ahí nos invitaron y nos convocaron a que lo realicemos aquí en la Patagonia. Y por eso estamos 2 años después realizando el simposio aquí. Entonces, como les contaba, una de las principales fuentes de discusión y de debate y de análisis va a ser los resultados de este proyecto de investigación que vinimos trabajando en los últimos años, y también expositores de varios lugares del país y también de España. Vienen 2 expositoras de España y 2 de Chile. Y después el resto son de todo el país, de la Universidad de Buenos Aires, de universidades de Rosario, también de otras sedes de la Universidad Nacional de Río Negro. Viene una profesora de Bariloche, otra de Roca. O sea, va a ser un encuentro internacional y un encuentro también interdisciplinar, porque va a ser tratado el tema de las familias monoparentales desde distintos enfoques y distintas perspectivas, desde la educación. ¿Qué pasa en las escuelas con la diversidad familiar y las familias monoparentales específicamente? Desde una perspectiva sociojurídica, también desde una perspectiva de las políticas públicas, cómo se diseñan políticas públicas en un escenario de diversidad familiar. Y también va a haber el jueves a la mañana un panel sobre familias monoparentales y comunicación y medios de comunicación. ¿Cómo se comunica? Exactamente. Así que ese es el tema principal. ¿Eso va a ser qué día? El jueves a las 9 de la mañana. La mesa de medios, lenguaje, género y medios de comunicación. Ahí están los compañeros del sindicato, ¿viste? Sí, no, hay una persona del sindicato de prensa como oradora. Ah, qué bueno. Buenísimo, sí. Muy bien. Para los que nos están escuchando, tal vez este término de monoparentales suena un poco desconocido, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de esta definición? Bueno, lo que nosotros planteamos es que, en primer lugar, cuestionamos la idea de la familia modelo tradicional, que nosotros le decimos que es la familia nuclear, biparental, heterosexual y patriarcal, ¿no? Y cuestionamos que tradicionalmente las políticas públicas y también este modelo de familia, este único modelo de familia, era el considerado la unidad de consumo de clásica del sistema capitalista, y por lo tanto a la que todo el mundo debía acceder y llegar. Y nada dice eso del escenario de diversidad familiar que hay en la sociedad. Entonces, investigar a la familia como esa unidad familiar nos parece insuficiente. Desde una perspectiva entonces reflexiva y crítica y no androcéntrica, nosotros pensamos que existe, y pensamos y demostramos que hay un escenario de diversidad familiar, y especialmente estudiamos las familias monoparentales porque son aquellas familias en las que hay un solo adulto a cargo, ¿no? de una familia, de otros hijos, de los hijos y hijas, y en su mayoría son mujeres. En los datos que más o menos podemos sacar de los censos argentinos, ¿por qué? Porque esto no se mide específicamente. Claro. Hay un 87% de estas familias monoparentales están llevadas adelante por mujeres. ¿Y por qué las estudiamos? Porque entonces son una de las más vulnerables, y si no más. No solo son las más vulnerables, sino que además son las que desarrollan estrategias de vanguardia para poder subsistir. Entonces es muy interesante desde esos 2 puntos de vista. En primer lugar, porque son las más vulnerables, y en segundo lugar también porque desarrollan estrategias que permiten visualizar algún cambio en este escenario de diversidad familiar. ¿Y hay algún porcentaje, así como sacaron el porcentaje de mujeres, digo, de cuántas familias o qué porcentaje de familias en Argentina son monoparentales? Sí, sí, el 85%. Ah, ¿de cuántas? No, hay más o menos un 30%. Sí, eso sabía, ¿no? Sí. Casi un tercio. Casi un tercio. Es impresionante. Pero es impresionante. Lo que pasa es que ahí hay un problema con los datos, porque como no se mide esto... Claro. No se pregunta eso. No se pregunta. Ustedes lo sacan como conclusión, ¿no? No, se puede sacar a partir de algunos análisis del censo, que es el 30%, pero nosotros creemos que hay muchas más y que están invisibilizadas. Por ejemplo, en una casa en donde viven los padres, los padres de una niña, una mujer, adolescente que tiene hijos. Uh-huh. Y esa chica vive con sus hijos en la casa de sus padres. Claro. Eso no está censado. Y para nosotros, esa chica con ese niño es un, o niña es una mujer, es una familia monoparental. Claro. Porque no tiene que ver con el hogar, sino con las familias. Y ahí en ese hogar viven dos familias. Entonces, por ejemplo, ese dato no lo podemos visualizar nosotros. Para darles una idea, es muy difícil porque todavía los indicadores de construcción de estadísticas en nuestro país no están diseñados ni con un perfil de género ni con un enfoque desde la diversidad diversidad familiar. Está bueno. Uh-huh. Para los que quieran participar, las que quieran participar, todavía, ¿cómo es? ¿Se tienen que inscribir o van? Se pueden inscribir, y si no, a partir de un link, y si no, pueden ir. Mañana a las 3 de la tarde, que es cuando empieza el simposio, en la conferencia inaugural, y se inscriben ahí mismo. Se pueden inscribir también cuando vayan a la mesa que ellos elijan específicamente. Claro. Pueden participar de todo el simposio, que es a lo que los invitamos, y también pueden participar de las mesas específicas que les interesan. ¿Hay que pagar algún valor o no? No, es gratuito y es abierto a toda la comunidad. Es en el campus de la Universidad de Río Negro, allá casi saliendo para el Cóndor. Y queremos resaltar, porque en la primer convocatoria nosotros habíamos puesto que la conferencia inaugural era el miércoles a las 5 de la tarde. La hemos cambiado porque queremos acompañar la convocatoria a la marcha en repudio del último fallo de la Corte, y también permitir que toda la gente que quiera venir a nuestro simposio y ir a la marcha en repudio al fallo de la Corte lo pueda hacer. Entonces, por eso quiero resaltar esto, porque por ahí hay algunos carteles que dicen que es el miércoles a las 5 de la tarde. Claro. Lo hemos cambiado, es el miércoles a las 3 de la tarde la conferencia inaugural.